Del pueblo, y bueno, recién estábamos hablando de este mensaje que nos dejaba este viejo compañero bancario sobre, bueno, cómo eran los delegados y cómo se trabajaba en aquellos tiempos, ¿no? Decía que un delegado tenía que ser el mejor trabajador, el mejor compañero y el mejor amigo para representar al resto, ¿no? Y también nos explicaba que, bueno, que la calidad de esos delegados en aquellos años, estamos hablando de la década del 70, implicaba de que primero tenían que sacar su tarea diaria, cumplir con su trabajo y no dejarle trabajo a los compañeros que venían en el turno siguiente. Y bueno, y de esa manera, a partir de ahí, ponerse a activar como representantes y activistas gremiales, ¿no? Y bueno, y nosotros ahora vamos a introducirnos en una temática que hemos tratado siempre en este programa de La Chispa, que es la problemática del trabajador vitivinícola, ¿no? Y por estos días, en algunas bodegas, se está convocando a elecciones de delegado. Y bueno, vamos a tener el gusto de charlar con el amigo Jesús, delegado de la bodega Argento. Jesús no nos está escuchando. Sí, disculpame, se me escapó el tri, iba a decir tribendo, pero después cambié en el aire que es Argento. Argento. Bueno, Jesús, contanos, nosotros sabemos que vos has tenido que pasar varias situaciones de malos tragos ahí, ¿no? Producto de algunas presiones de la patronal y alguna situación poco clara que tuvo el sindicato, los sindicalistas con vos, ¿no? El sindicato, los sindicalistas que hoy están en Soeva con vos. ¿Por qué no nos contás un poco de esa historia y cuál es la situación actual? Que tengo entendido que te estás postulando para reelección como delegado de esta bodega. Bueno, sí, le paso a explicar un poco la situación que yo pasé. Harán unos años atrás, me quisieron quitar el fuero gremial, ¿sí? Lamentablemente fui a Soeva, Maipú, a hablar con el secretario general, Luis Alberto Pesutti, ¿sí? Fui a plantear el problema este que yo tenía, y bueno, lamentablemente él me dijo que no podía hacer nada, que hablara con los abogados, en lo cual yo fui a hablar con los abogados para que me asesoraran, para que me ayudaran a poder salir de todo esto. Fui, hablé, no con los abogados, sino hablé con una abogada que ellos tienen ahí, no me acuerdo en este momento de ella, y me dijo que era un problema personal mío con la empresa, o sea que ellos no me podían ayudar. Es lo mismo que me dijo el señor Pesutti. Él también me dijo que si Jesús, si voy a tener un problema personal con la empresa, y si nosotros ya no podemos hacer nada, dice, te vamos a mandar, dice, con el abogado, a ver lo que te dice, en lo cual fui a hablar y me dijo exactamente lo mismo, que era un problema mío con la empresa. Es lo mismo que me dijo el abuelo del secretario general, del secretario que tienen ellos también ahí, me dijo que también era un problema que yo tenía con la empresa. Y directamente no pudimos hacer nada, no me ayudaron. Entonces acudí a mi hermano, ¿sí? Que trabaja en el Centro de Claro Comercio, y él me ofreció los abogados que ellos tienen ahí, ¿sí? Porque yo lamentablemente no los podía pagar. Así que bueno, gracias a mi hermano que me ayudó en todo esto, pudimos afrontar todo este problema que tuve yo con la empresa, de que me querían quitar los fueros. Y bueno, tuvimos unas idas, unas vueltas. Fuimos a las cámaras laborales que están ahí en calle San Martín, cuando se llevó el tema este de que nos llamaron para, nos citaron ahí, fuimos con los abogados y todo, y bueno, la empresa obviamente llevó los alcahuetes que tienen, ¿sí? E incluso ¿cómo se llama? El otro delegado, ¿sí? Que ese fue también que me traicionó, ese fue uno de los traicioneros. Que se dio vuelta como una media, trabajaba para la empresa y trabajaba por el sindicato, y todavía sigue este muchacho en el sindicato, ¿sí? Haciéndose presente, se toman café, se junta con la gente del sindicato de Soeva Maipú, bueno, en lo cual en ese tiempo fuimos a las cámaras laborales y tuvimos ahí los abogados que yo llevaba con el abogado de la empresa. y cómo se llama, y tuvieron los testigos, en los cuales este señor Cisterna no pudo ser testigo, porque obviamente al ser delegado no puede ser testigo, ¿sí? En lo cual el abogado de ellos fue, me cuenta el abogado que yo tenía, me cuenta de que el abogado de la empresa había dicho, no, dice, ¿cómo Cisterna dice va, cómo se llama? No va a testiguar, dice, si ese es el mejor testigo que tenía. Dice, aparte, dice, no sé, dice Veragua, dice, si el sindicato tampoco nos lo está apoyando. Mirá vos a dónde se iba a llegar todo esto, ¿no? Claro. En lo cual, bueno, fuimos, bueno, le declararon solamente los dos encargados, los otros que estaban de testigo no declararon a ninguno. En lo cual, después salió el abogado mío y, bueno, con todo lo que había pasado, todo lo que, bueno, después en la semana, ¿sí?, salió el veredicto, en lo cual me dieron por ganador a mí por todo lo que, las pruebas, por todo lo que yo había llevado, por todo lo que se hizo. Y bueno, gracias a mi hermano y gracias a los abogados que él puso, porque yo lamentablemente no podía pagarlo. Y bueno, eso fue un poco todo lo que pasó en ese momento, ¿no? O sea que... Disculpa. Ahora con el tema... Con el tema este que me estás preguntando de las elecciones de hoy, ¿sí? Bueno, yo tengo elecciones el viernes. Sí. En lo cual, ¿sí?, yo me he presentado solo, pues bueno, ningún compañero, al tener miedo, lamentablemente no me quiso acompañar, así que bueno, me postulé solo, en lo cual ya están las listas postulantes ahí, en lo cual, en la lista contraria está la señora esta, Mirta Lanís, que está en el sindicato, y está en la, ¿cómo que se dice?, en la comisión directiva, ¿sí? En la cual esa señora está trabajando para el sindicato y trabaja para la empresa. Sí. ¿Sí? Bueno, esa señora y otro compañero que se saben juntar a comer asada en la casa de ella, bueno, todo eso, bueno, no me interesa, pero ella, el vago ese la acompaña. O sea que este compañero está traicionando a la misma vez a los compañeros, dando, o sea, siendo también delegado junto con esta señora que lamentablemente está en la comisión directiva y obviamente nunca va a defender al compañero como claro. Lo fue Cisterna. O sea que ella la está poniendo el sindicato. Exactamente, la está poniendo el sindicato como en aquel entonces lo puso a Cisterna también. Claro, claro. Traicioneros, digamos que son de... Porque si no hay otra cosa que son así, son traicioneros. Sí, sí. Ahora, además también mandaron la lista, ¿sí? Y yo le había comentado a usted, mandaron la lista de la gente... En lo cual hay mucha gente que no tiene que votar, que no está dentro del convenio, ¿sí?, colectivo, no está dentro del convenio, y lo van a hacer votar, ¿sí? Y los que están fuera del convenio lo van a hacer votar, y los que están dentro del convenio, que sería mucha gente tercerizada que están bajo el convenio de vitivinícola, sí. A eso no los han nombrado a ninguno. Lo no sacan. A ninguno de esos chicos que están ahora actualmente trabajando, de hace mucho tiempo, ajá, no lo han puesto. Y la verdad que me sorprendió, porque obviamente hay corrupción entre empresa y sindicato poniendo gente, porque lamentablemente a mí me quieren sacar de ahí y no saben cómo hacer. Claro. Entonces, yo estoy peleando sobre eso. Y bueno, ya estoy viendo ahí con mi hermano y viendo a ver qué vamos a hacer, porque esto no se puede. Aparte, ya hablé con Recursos Humanos, le dije un par de cosas, y bueno, lamentablemente es así. Las cosas ahora. Bueno, mira, ahí claro, esto le aclaramos a la audiencia, nosotros ya hemos estado charlando algunas cosas con el compañero Veragua, porque estábamos justamente tratando este tema, averiguando sobre este tema, sobre quiénes votan y quiénes no. Y bueno, la ley es clara en eso, Jesús, ¿no? No dice y no excluye a nadie, porque la ley en un párrafo dice que participan todos aquellos a quien representará el delegado, todo trabajador del establecimiento. Entonces, en ese parrafito, si ellos quieren hacer figurar a los fuera de convenio, que seguramente son toda la gente de la administración y algunos jefes, con ese mismo derecho que ponen ellos a esa gente, tienen que poner a los compañeros terciarizados, porque son trabajadores del establecimiento. Y el delegado los tiene que representar, tanto a ellos como al obrero efectivo de planta, porque así es clarita es la ley, representar, o sea, todos los trabajadores del establecimiento. Así ¿cuál que ley, Emilio? Esa es la ley de contrato, la ley de asociaciones profesionales, la 25.331 que estuvimos hablando. ¿Qué artículo es, Emilio? El artículo 41, el artículo 41, que dice específicamente eso, que todos, a ver, mira, si yo creo que lo tengo acá a mano, es el artículo 41. El artículo 40 te dice la ley 23.551, esa es la ley. Ley de asociaciones profesionales sindicales. Esa ley en el artículo 40 te dice los requisitos del que tiene que tener el futuro representante gremial o delegado, como lo quieran llamar. Y bueno, y ahí te dice que tiene que tener un año como mínimo de antigüedad en el establecimiento, que tiene que estar afiliado a la organización gremial. Eso es el artículo 40. Y el artículo 41... No están afiliados, Emilio. Bueno, por eso, está bien. Pero en el artículo 41 te dice, yo digo para que peleemos una cosa o la otra. El artículo 41 dice, dice estar afiliado a la respectiva asociación sindical con personalidad gremial. Bueno, esas son las condiciones. Y dice. Pero no especifica bien, Emilio, no. Es más, Emilio. Yo estuve con el Luis Agüero, del sindicato, ayer, y me dijo que solamente votan los que están dentro del convenio colectivo vitivinícola. Bueno, los que están fuera del convenio no votan. Por eso me lo dijo el sindicato. Pero ellos te están poniendo a los que están fuera del convenio. Te están sacando a los tercerizados, ¿ah? Sí, y te están poniendo a los fuera del convenio. Entonces, que pongan por todo. Eso los voy a denunciar. Claro. Por eso que los voy a denunciar, Emilio, por eso no se puede hacer. Claro, y si no, que voten todo, porque la ley dice así, dice así, te la estoy leyendo. Dice, el lugar donde se presenten los servicios y en las horas de trabajo. El voto será elegido por el voto directo y secreto de los trabajadores cuya representación deberá ejercer. Fíjate vos que esa frase... no dice que tienen que ser afiliados, no dice que tienen que estar en convenio o fuera de convenio. Entonces, son todos los trabajadores del establecimiento. Bueno, Si no hacen aporte al sindicato, Emilio, los que están fuera de convenio no lo hacen a eso. No lo están haciendo. Los que están dentro del convenio sí aportan, pero los que están fuera de convenio no aportan al sindicato. No, bueno, pero eso es otro tema. Por eso no tienen el derecho a votar, Emilio. Claro, no, está bien, pero eso es una cuestión administrativa, Jesús. Yo lo que te estoy diciendo... Administrativo no, lo dice la ley, Emil. Administrativo no, pues estamos hablando de cualquier cosa. Entonces... No, por eso, es para la administración. Mirá, vos sos afiliado. Vos te podés postular como delegado porque sos afiliado, ¿sí? Pero estoy dentro del convenio, no estoy fuera del convenio. Por eso, porque estás dentro del convenio y sos afiliado, ¿va? Porque si vos no sos afiliado, te sacan del convenio, ¿entendés? Bueno. O estás en el convenio... O estás con la cuota solidaria, que es lo que existe ahora. Pero el tema es que para votar, el que vota en la elección no necesariamente tiene que estar afiliado. Entonces, por eso es que te inflan un padrón con los fuera de convenio. Ahora, si te están inflando un padrón con los fuera de convenio, yo a lo que voy, no pueden sacar a los terciarizados, porque ellos pasan a ser prácticamente lo mismo. Y eso que están en convenio, pero son terciarizados. Que es la gente con la que vos tratás, que son tus compañeros más directos, ¿no? Por eso esta gente está sacando a los terciarizados del padrón. Trabajadores, no gente, Emilio. Los trabajadores. Bueno, por eso. Entonces, esa es la vivada que hoy está intentando... Por eso, esa es la vivada que yo voy a denunciar, Emilio, porque no es así. Bueno. Yo tengo esa de que los fuera del convenio no votan. Los que están dentro del convenio... sí votan, ¿sí? Porque bien. La ley, como me está diciendo ahí, ya seguramente la de haberle visto, sí. No dice en ningún momento que votan la gente administrativa. O sea, es claramente que a mí el sindicato me dijo que los que están dentro del convenio votan, y me lo dijo a mí el Luis Agüero, que es secretario de ahí de gremial. Sí. Igual que me lo dijo también el Guido, también me lo dijo que votan los que están dentro del convenio. De acuerdo. Y es por eso que yo voy a hacer la denuncia porque la gente que está en esa lista no debe votar. Y los que realmente tenían que votar no los han puesto. Bueno. Son todos los chicos que yo estoy defendiendo que son la gente tercerizada. Bueno, ahí ¿sabes lo que hay que hacer ahí, compañero? Ahí hay que decirle a los compañeros que cuando sea el día de la elección, que ellos vayan a votar. Aunque le diga que no, yo quiero votar y yo quiero poner el voto. ¿Ah? Enfrentarlo ahí a la burocracia, porque lamentablemente si no, va a pasar que van a ir a votar algunos, ¿ah?, lo que ellos quieren, y los compañeros que tendrían que votar no votan. Entonces hay que decirle a los compañeros, hay que pedirle, mirá muchachos, aunque vos estos digan que no están en el padrón, vos tenés que, porque vos trabajás en esta bodega, vos cobrás el sueldo en esta bodega, y vos, si tenés un problema, tenés que venir a verme a mí como delegado o al delegado que esté para ir a reclamar. Es así, porque sí, eso va a estar el veedor que va a tener el que va a ser del ministerio. Va a ser el veedor y yo creo que ese es el que va a tener que hacer las cosas como tiene que ser, de llamar a la gente que realmente tiene que votar y no a esta gente que no tiene que votar. Claro. Bueno, esperemos para que sí. Esperemos que el veedor actúe. Vos viste cómo actúan a veces estos veedores. Sí, bueno, vos fuiste testigo ahí de esta asamblea anual que hizo Soeva, que es un invento, que había un veedor ahí, sin embargo hubo gente que tiene la obligación, Emilio, si no, lamentablemente le voy a pedir, le voy a pedir el nombre y apellido, sí, y lo voy a denunciar. Bien. Esto está más que claro, si no, yo no me caso con nadie, es así. Bueno, pero el tema es este, ¿no? O sea, más allá de estas cuestiones leguleyas que terminan condicionando un acto electoral, ¿no? Está esto otro, ¿no? O sea, la desfachatez que tienen la empresa y el sindicato de armar una lista que le responda exclusivamente a ellos, ese es el tema. Y eso es lo que tienen que saber los compañeros de la bodega Argento, ¿no? ¿Cómo se las arregló? Bueno, por eso. Y nosotros acá lo denunciamos públicamente por Radio Comunitaria Cuyón también, ¿no? Perfecto. Porque muy agradecido. Es así, fíjate vos, o sea, el tema de que yo tengo más, no lo comentaste, pero un poco la intención que tenía la empresa para sacártelo fuera era despedirte, ¿eh o no es? ¿Sí? Obvio, por supuesto. Bueno, y así fue que también despidió al compañero Pablo, ¿eh?, que cuando el agente de recursos humanos quiso que él firmara la denuncia que terminó firmando solamente este traidor del Cisterna, como el compañero no se avino a firmar ninguna denuncia de ningún tipo, a los poquitos, al mes, lo despidieron, ¿no? Eso también lo tenemos que... Y ahí, fíjate vos, ahí tampoco intervino el sindicato, ¿eh? Fue un poco de todo ahí con Pablo. Claro. Fue un poco de todo que, bueno, Pablo por ahí tenía algunas cositas, bueno, con el gerente no se llevaron muy bien y, bueno, lamentablemente lo dieron por despedido por algunas cositas que tuvo el compañero que, bueno, lamentablemente, aparte de que puede haber influido cuando él no aceptó firmar por mí, claro. La verdad que se lo agradecí en el alma. Pero el traicionero sí firmó, como toda la llamada de atención que me quisieron hacer, llamaban a la Cisterna para firmar todas las cosas esas que hacían, la llamada de atención todo lo que quería hacerme a mí en ese momento la empresa. Pero bueno, lamentablemente no pudieron conmigo. Bueno, Jesús, yo creo que más o menos tenemos claro la situación ahí que te toca vivir. Esperemos que salgas airoso de esta confrontación. Y bueno, y un consejo que te doy. Vos decirle a los compañeros que estén ahí, que el que quiere ir a votar, que vaya. Que le digan, y si no lo dejan votar, que quede expreso ahí, que fulanito de tal no se lo deja votar por tal motivo. Y eso te va a servir a vos en el caso de que haya que hacer una denuncia, porque la verdad están manipulando las elecciones. Y eso que pasa, esa es la actitud de la burocracia, ¿no? Esa es la actitud traicionera, artera de la burocracia. ¿Cómo ha pasado siempre? Hola. Sí, hola, mira. No sé qué dijiste al final. ¿Qué? No, que siempre pasó todo esto. Ah, bueno. La corrupción estuvo entre empresas y sindicatos, existió siempre. Bueno, la verdad que yo, gracias a Dios, tener a mi hermano, que un capo, mi hermano, y le doy gracias siempre a Dios por tener a mi hermano, porque me ayudó muchísimo. Y bueno, y ahora le agradezco a usted, Emilio, por haberme dejado expresar lo que pasa. Y bueno, siguiendo con esta corrupción que hay entre empresas y sindicatos, pero bueno, le vamos a dar lucha hasta el final, eso se lo puedo asegurar. Bueno. Y siguiendo seguramente con los autoconvocados y pelear por un sueldo digno para todos los vitivinistas. Pero muy bien, exacto. Bueno, te felicito, compañero. Y te agradezco. Gracias. La nota, y bueno, esperamos que la podamos darle la mayor difusión posible. Por supuesto que sí. Muy agradecido, Emilio. Bueno. Te mando un gran abrazo. Chao, compañero. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Bueno, estábamos hablando con Jesús Veragua, candidato a renovar mandato como delegado en la Bodega Argento, ¿no? O sea, Bodega Argento es del grupo Bulgaroni, ¿no? O sea, un monopolio múltiple, petrolero, pesquero, minero, vitivinícola. Y bueno, y la actitud artera que han tenido la empresa y el sindicato para intentar deshacerse de un compañero representativo de los trabajadores y que llegó a la justicia laboral, ¿no? Pero bueno, dándole la razón al compañero. Fíjense que, como él comenta, tuvo que recurrir a su hermano, que es que está vinculado al sindicato de los empleados de comercio, y los abogados del sindicato de comercio hicieron el trabajo que los abogados del SOEBA Maipú no quisieron hacer, porque consideraban que el problema que tenía el compañero Jesús Veragua con la Bodega Argento era un problema personal, cuando en realidad se estaba tratando de un representante gremial que se querían sacar de encima esta empresa, digamos, porque les molestaba. Como no era un delegado dócil, como no era un delegado tratable según sus concepciones de aquellos que aceptan todo lo que la patronal impone, bueno, lo quisieron hacer un lado, y bueno, de esa manera él tuvo que dar una pelea judicial. Y hoy está revalidando el título con sus compañeros. Y acá le están manipulando el padrón para que, bueno, justamente, para tratar de embarrar la cancha y a ver si la burocracia puede imponer a su esbirro, que es esta señora Lanís, que a su vez también es miembro del secretariado del secretariado del SOEBA Maipú. Bueno, con esto vamos a un cortecito y volvemos con más de La Chispa enseguida.